en Los Dos Amigos, ahí en la calle San Martín y Maipú. Buenas tardes, Marcelo. Hola, buenas tardes, Ángel, ¿cómo estás? Bien, sí, bueno. Y Darío, dije. No era mi voz esa, Marcelo, buenas tardes. Ah, bueno, no importa, por la duda. Ángel y Darío, buenas tardes, ¿cómo les va? Un gustazo. ¿Cómo andas, Marcelo? Bien, acá andamos en la Alameda, tomando un poco de sol, porque viste, la gente está hoy creo que está más temerosa de lo normal, esperando las nuevas noticias del gobierno. Sí, justamente, por eso te estamos llamando. Ya de por sí ha sido difícil mantener el espacio en estos días, y ahora con esto, que esta posibilidad de volverse, ¿qué opinión tenés? Y yo creo que no se debería dar marcha atrás, personalmente. Yo creo que se debería ejercer más controles. Qué sé yo, por ejemplo, aquí en la Alameda estuvieron controlando los inspectores municipales, diversión nocturna, todos los días, algo que no, que estuvo siempre de acuerdo al protocolo que se dio. Nosotros estuvimos acá en la Alameda, y más en este bar, de acuerdo al protocolo. De hecho, no han habido novedades acá, sino que los problemas los tuvimos ahí en las primas hermanas de la Aristides, creo. De la prima rica de Aristides, creo. que se creen, parece que eran intocables, y bueno, la echaron los muchachos. Y sí, siempre primero lo más vistoso, lo que está de moda, y después el último orejón del tarro, la Alameda. Marcelo, te hago una consulta. ¿Cómo ha sido, para que nos expliques qué implica tener una atención al público en estos momentos, tener un bar, un restaurante como Los Dos Amigos, cómo ha sido el protocolo, cómo ha sido el tránsito en estos poquitos días que pudieron abrir y pudieron atender? Claro, mira, el protocolo es como cliente reservar y llenar un formulario que ahí declarás tu estado de salud, si invitas a alguien, y al principio era con salida del DNI, y ahora, bueno, está liberado, pero hay que reservar y hay que llenar ese formulario, que es mesas hasta 6 personas. Para el lugar uh-huh. necesita solamente poner mesas como máximo hasta 6 personas, con un distanciamiento de 2 metros entre mesa y mesa, y de respaldo de silla a silla, 1 metro. Uh-huh. O sea que la capacidad se ve reducida a menos del 50%. Claro. Entonces, estamos trabajando, ponerle a un 40% si llenamos todas las noches. Pero ¿qué pasa? Acá en la Alameda, este fin de semana y el otro, ha venido muy poca gente. No es la Alameda del verano, digamos. Ni siquiera del invierno pasado. Es muy bajo la afluencia de público. ¿Qué pasa? Hace frío, yo entiendo que todo esto, pero la gente está temerosa, y más si mira los canales del noticiero de Buenos Aires, que allá sí la están pasando complicada, más temor tienen. Y bueno, y la limpieza, alcohol en gel, toda la movida que de acuerdo al protocolo, que se cumple, sacando la Alameda, todos los bares se cumplen, y hasta donde yo tengo conocimiento, ningún bar de la Alameda ha tenido problemas, ni este fin de semana ni el anterior, con la municipalidad. Ni con multa, ni con nada, hasta donde yo sé. Claro, no así los otros, los de tus primos que están en la calle. Claro, no los primos ricos, porque sé que los primos ricos se piensan que ellos no tienen problema. Y sí, eso es como que es una constante en todo el país. Mirá lo que está pasando en Buenos Aires con este DJ que puso música, reunió gente en la vereda y no le calentó, no le importó que se podría llegar a transmitir o a haber contacto estrecho. Yo, toda esa gente que históricamente no cree en la pandemia esta que está, lo mando a atender, a limpiar los hospitales, así sin guantes, sin barbijos, sin nada, porque si lo hacen es porque se piensan que no existe mal. Los mando a atender hospitales, a limpiar todo sin barbijos, sin nada, y listo, ya que para ellos no existe esta cosa, que se burlan de todo. Yo haría eso de pronto, pero por eso es que no soy candidato a nada, ni lo seré, ni nada, obviamente. Totalmente. Marcelo, te hago otra pregunta, un poco tiene que ver, bueno, con la atención. ¿Qué pudiste palpar de la gente que pudiste atender, que fueron a los bares? ¿Qué, Digo, en este tren de cuidado, o están los cuarentena, anticuarentena, ¿cómo, qué pudiste palpar en la gente que va a un bar o a un restaurante? ¿De qué manera lo hace? ¿De manera consciente? ¿No? ¿Cómo, qué pulso pudiste tomar ahí? No, sí, la verdad que eso, la gente que al menos que ha venido acá al bar, aunque yo he atendido, uh-huh, súper consciente, ¿viste? Con el barbijo, al principio había, era tomar el conocimiento de cómo se debe manejar acá en el bar, ¿viste? Como acá en el bar tenés que llegar con el barbijo, limpiarte los pies en el trapo con lavandina, y el lavado de manos con alcohol en gel, y una vez que te sentaste podés sacar el barbijo. La verdad que todo muy respetuoso, o sea, muy consciente, estamos atravesando algo que si a mi generación le faltaba era una pandemia. Entonces algo que yo creo que va a ser muy, que está mal la expresión prueba y error, porque en el error muere gente, pero me parece que hay que cuidarnos y cuidar a todo. Y bueno, y acá al menos la gente que yo estoy atendiendo es como que está cuidando todo. Y sí, digamos que también hay, pero es que parece mentira, ¿no? Se supone que un público que tiene más acceso a la educación. Yo por la gente que suele ir a la Alameda, y sin subestimar nada, Marcelo, vos me vas a entender por qué lo digo. La gente que va a la Arístides tiene otro acceso a la educación, tiene otra preparación, y son los que más mocos se han mandado. En cambio, la gente que suele ir a la Alameda, o inclusive vamos allá al Barloa, y lo digo con conocimiento de causa, ha tenido más respeto por lo que se exigió, ha sido más cuidadoso unos con otros, así que es como contradictorio esto, ¿viste? Se supone que sos el negro del barrio, el bruto del barrio, vas a los lugares populares y te cuidan más. Y sí, porque nosotros ya tenemos como en nuestro ADN el hecho de cuidarnos, de todos, o sea, no... Nosotros no tenemos esa soberbia de que a nosotros no nos van a pasar las cosas. Nosotros tenemos la educación y la formación de que nos puede pasar todo, entonces nos cuidamos. De hecho, nos cuidamos en todo sentido. Interesante. La educación en la impunidad, muchas veces, ¿no? Educar para la impunidad. Y mira, es así, tal cual. El jueves con el Gonzalito leímos un poema, y en una parte del poema decía, una forma de educar la impunidad es cuando vos te parás en doble fila para dejar a tu hijo a la escuela y te calienta tres pitos el tránsito, la gente que viene atrás, no te importa nada, te estacionas en doble fila, total, vos podés hacer lo que quieras. Y vos eso se lo estás enseñando a tu hijo o a tu hija cuando lo dejas en la escuela. Hacé lo que quieras, total, nadie te va a decir nada. Incluso acá en Capital la gente de tránsito te cuida. Así que imagínate más arriba. Exactamente, por eso te digo, y bueno, y ya fíjate los modelos de los autos esos que se paran. No somos nosotros que andamos caminando en colectivo en bicicleta, claro. Por eso te digo, también tenés esa realidad, pero bueno. Marcelo, ¿y has pensado, porque viste que en esta cuestión que estamos hablando de cuarentena, anticuarentena, también está la estigmatización, ¿no?, que se ha dado fuertemente, hasta ha caído en sectores como enfermero, enfermera, doctores, doctora. Bueno, se amplían las posibilidades, abriendo un bar, atendiendo, ¿no?, también se amplían las posibilidades de poder llegar a un caso, posible caso de contagio, ¿no?, en ese comportamiento de que tenemos como sociedad estigmatizar, mirá, si pasen los dos amigos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, lo tenemos acá en la radio también. Es imprescindible que comuniquemos, que informemos, pero mirá si nos llega a tocar, ¿no? Está esa mirada también social de estigmatizar, ¿no? De hacerte la cruz, ¿no? Sí, pero bueno, de hecho, fíjate lo que pasó hace 15 días, no sé cuántos días, con Barloa. Uh-huh. Que salió un audio diciendo que ahí lo tenían, que no sé yo. Pero bueno, o sea, a ver, por eso es que te digo que nosotros somos cuidadosos, uh-huh, porque, qué sé yo, o sea, yo tengo que ir a la feria a comprar. Y si vos vas a la feria de Guaymallén, no sé si ninguna posibilidad ha ido, o a la feria de la acera, por ahí a veces el único protocolo que había es que te pedían el documento, nada más, pero adentro era salvarse quien pueda, ¿entendés? Entonces, ese tipo de cosas, indudablemente, no está este lugar inmune a que yo me contagie o que venga alguien contagiado y esté, pero a ver, por eso es que el protocolo ahora está interesante, que vos tenés que dejar tus datos, o cosa que es una forma de cuidarnos, y es la forma en la que podemos llegar a, en el supuesto caso que llega a venir alguien, con o yo mismo contagiármelo en algún lado, tener, saber que correr a avisar a la gente, no quedarnos todos callados. No, yo no lo digo por la duda que después los dos amigos quede escrachado. Claro, mira, justamente hay eso. Hay que pensar en eso. Uh-huh. Hay que pensar en que, loco, está, a ver, todo lo que estuvimos en contacto, sanémonos, pongamos dos pilas, pues no vamos a esperar a que ya esté todo avanzado y no tengamos, uh-huh, y no tengamos solución. Genial. Justamente eso te iba a contar, Marcelo. Te estoy escuchando y esta mañana le hicimos una entrevista al dueño de Pircas, en el programa de la Gabriela Fiocheta. Y bueno, él relataba todo lo que había pasado con una chica que les ayuda en la limpieza y qué sé yo. La cuestión es que la chica es una de las contactos estrechos con el paciente 98, que tanto lío se ha armado acá en Mendoza, y tiene coronavirus. Claro. Entonces tomaron todas las medidas necesarias, qué sé yo, o sea, hicieron todos los pasos que hay que seguir para cerrar el local, encerrarse y en cuarentena ellos, qué sé yo. Y la cuestión es que lo que hicieron fue llamar a todos los que habían estado desde el viernes en contacto dentro del bar, dentro de la cervecería, por el protocolo, ese papel que me hiciste llenar ayer, por ejemplo. Claro. Bueno, eso. Llamaron a todos, a cada uno de los que habían estado, y por lo cual les agradecieron y por la consideración del llamado y la prevención de esta situación. Así que, como vos decís, es importante que se dejen los datos, es importante tener una conciencia de que si salta la patada, como dicen en el barrio, del coronavirus. Exacto. En los dos amigos, que se tomen la conciencia de comunicar, un poco de conciencia social, ¿no es cierto? Exacto, porque por eso te digo, o sea, yo creo que es así, no es estigmatizar o hacerle la cruz a un lugar, sino que saber que te estamos cuidando, o sea, estamos cuidando a todo el que viene, y a futuro también, entonces vos tenés los datos, sabés quién vino, y eso es así. Y la gente no, la gente que viene a estos lugares sabe que lo estás cuidando, sabe que uno lo hace por cuidarnos, es más, es clara. Mira, estos se llenan porque si llega a venir alguno que esté infectado, tenemos conciencia de algún infectado, listo, empezamos a correr la bola y empezamos a avisarle a todos que se hagan. Me imagino que el protocolo del Ministerio de Salud, no sé si sigue siendo Ministerio de Salud acá en Mendoza. No. De Salud acá en Mendoza, me imagino que se pondrá con los datos que yo le daría, o que le debe haber dado Pirca también, ellos también hacer todos los test, digamos. Me imagino que acá en Mendoza funcionará así también. Sí. Están siguiendo esos pasos, así que, bueno. Y si tenemos 50, 100 o 200 contagiados, no tenemos que asustar, porque creo que el sistema de salud está preparado para atender a esa gente, o debería estar preparado para atender a esa cantidad de gente. No, no se va a colapsar con 200 personas, creo, ni con 500. Me imagino que Mendoza tiene una red de un poco más. Por eso te digo que yo no estoy a favor de que vuelvan para atrás, sino que controlemos de alguna forma. Tampoco es el control que viene. El otro día se me habían parado 4 móviles de policía acá en la esquina, el sábado, de diversión nocturna, de policía y municipalidad, uno en cada calle, uno en la calle Maipú, otro en la calle Pellegrini y dos en la calle San Martín, como si fuéramos delincuentes todos nosotros. Y te quedás en el bar limpiando o haciendo cosas y después te paran y te tratan mal. Entonces tampoco es este tipo de control, sino que un control también más, digamos, más que la gente misma. Nosotros mismos tenemos que saber que esto es bravo. Entonces si no respetamos, chao. Yo fui al centro esta mañana y era una locura de gente. Tal cual. Qué importante lo que decís, Marcelo, en cuanto al control, ¿no? Acuerdo completamente que también se ha intensificado esa mirada represiva controladora o controladora represiva, ¿no? También yo creo que tenemos que ser más anarquistas y decir, yo sé que esto lo tengo, tengo que andar con barbijo y tengo que andar con barbijo, ¿no? Porque está enfrente el policía que me controla, o el municipal que me controla, o quien me controla. Entonces yo creo que tenemos que cuidarnos más por ese lado, o sea, empezar a nosotros mismos a cuidarnos. que es lo que te hablaba recién, de tener el bar, de cuidarte, aparte de cuidar, yo cuido a mi familia, no solamente cuido a mis clientes. Claro. Bueno, yo también tengo mi casa, que me voy a mi casa, entonces es cuidarnos, o sea, no es que nosotros lo hacemos, no nos vamos a cuidar por esto, nos cuidamos porque tenemos familia. Total. Toda la gente que viene en la Alameda, toda la gente que viene a estos lugares tiene familia, entonces todos nos cuidamos. Muy bueno eso. No esperar tampoco que te digan, ¿no?, un policía, un inspector que te pone el barbijo, ¿no?, que te cuide otro, sino... O sea, sabemos que una de las protecciones del barbijo, bueno, ocupemos, tomémonos el coso de ocuparnos, acostumbrarnos. Obviamente, no es lindo andar con algo tapando la boca, pero hasta que te acostumbres, como se deben haber acostumbrado los médicos, los enfermeros, cada vez que nos atienden cuando caemos en los hospitales. Yo te quería preguntar, Marcelo, otra parte que tienen los amigos que es muy importante, que tiene que ver con la difusión de la cultura local, con, bueno, la música, la poesía, el arte. ¿Cómo ha sido transitar también esto, digamos, por un lado también lo laboral y por otro lado esto, de, bueno, que también, ¿no?, se interrumpió todo esto de la difusión de la cultura, de la expresión en general? ¿Cómo lo ha vivenciado desde el bar? Que, bueno, están íntimamente ligados eso, ¿no? Claro, y al principio, los primeros días, fue muy difícil venir al lugar sabiendo que no vino músicos, claro, ni poetas a decir sus cosas, fue como muy difícil. Pero por suerte los músicos, los poetas, me compran, me pedían que yo les llevara, ¿viste? O sea, hay una linda armonía entre todos nosotros. Pero es difícil cuando vos tenés un lugar cultural y vos de pronto sabés que un sábado no podés tener a alguien tocando, un viernes o un miércoles, o que por ahí vengan gente que dice, sí, ¿cuándo vamos a tener un toque? ¿Entendés? Que me parece a mí, que hoy estaba leyendo y me parece muy bonito, un meme o algo que dice, ¿por qué en la iglesia pueden haber 30 personas y en un teatro habiendo 30 personas? ¿Por qué no dejamos que los actores expresen sobre un escenario y que 30 personas vayan y paguen la entrada o elijan ir al teatro bajo un protocolo o venir acá a ver un músico tocar? Pero no se puede. Entonces eso es muy difícil. De hecho, la municipalidad la semana pasada se encargó de distribuir unas bonitas actas de color amarillo, rosada, no me acuerdo qué color eran, diciendo que está prohibido, ¿no? Diciendo, se recomienda, está prohibido tener cualquier expresión cultural, ya sea de música, de lo que fuere, en vereda, en el salón. Está totalmente prohibido. Solamente se permite apenas una leve música de ambiente. Porque parece que la cultura, no sé, para los entes esto, la cultura transmitirá el coronavirus, no sé. Claro, no sé, los científicos lo podrán decir mejor que yo, pero me imagino que un chico tocando una guitarra, un artista tocando una guitarra, o un actor en un escenario, creo que no transmite, no va a transmitir, no va a hacer que rebote el coronavirus y contagie a todo Mendoza. Tal cual, sí, bueno, es que también ellos necesitan, es más fácil controlar una sociedad apática y encerrada en sus casas, como alguna vez pensamos al principio de esta pandemia, ¿te acordás, Darío? Uh-huh. Es el sueño de Videla esto, todo el mundo encerrado en su casa, nadie se comunica con nadie, y la policía dando vueltas por todos lados. Sí, yo te digo, yo como hacía un año y pico que había abierto acá, entonces no había tomado descanso, ni bien dijeron de la cuarentena, yo me quedé en casa, ¿no? La primera salida mía creo fue cerca de los primeros días de abril, y vi la policía en la calle y me recordó tanto la época de los 80, los fines de los 70 y los principios de los 80, digo, ¿qué pasó? Le digo, otra vez estamos en dictadura. Pero bueno, es bravo todo ese tipo de cosas. Más o menos nosotros los que padecimos, yo padecí la última parte de la dictadura, que fue lo más blandito de la dictadura, pero me imagino que es terrible esa situación, es terrible. Sí. Bueno, Marcelo, una cosita más para cerrar la nota, que quieras reflexionar con respecto a toda esta situación. No, yo le digo a la gente que salgan, que vengan acá a la Alameda, obviamente, que acá estamos cumpliendo el protocolo, las mesas están distanciadas, de hecho yo tengo 2 mesas solamente en la vereda y 6 mesas acá dentro del lugar. Entonces está aireado, vamos a estar tranquilos. Y eso, el uso del barbijo y el cuidado de la higiene de manos por sobre todas las cosas. Y cuidarnos. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Marcelo, por Dale. Tu tiempo, porque sé que te estamos escuchando trabajar en la cocina. bueno, en fin, muchas gracias. Dale, gracias, querido, que les vaya muy bien y suerte. Para vos también, por favor. Dale, dale, hasta luego, gracias. Abrazo grande.